doctor Diego García Sayán, que está en Costa Rica y que de alguna manera está, digamos, concernido en el escalofriante discurso del señor presidente de la República, anunciando que va a fomentar la publicación de la lista de 1.800 liberados acusados por terrorismo, y ha dicho, sin distinguir de absueltos, inocentes, indultados o lo que fuese. Es decir, como si fueran pedófilos. Y además, desde luego, un sector de la prensa afín al gobierno ha señalado a Diego García Sayán como una de las personas responsables en esta liberación masiva y al parecer tremenda de terroristas. Diego García Sayán está con nosotros en el teléfono. Buenos días, doctor García Sayán. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Muchas gracias por atendernos. Mira, es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque primero se está mezclando papas con camotes. Hay personas que han cumplido su condena y tienen que ser liberadas por el Poder Judicial, y eso es perfectamente regular. Y si alguno de ellos o ellas ha incurrido en actividades delictivas con posterioridad, eso es algo que le compete a la autoridad pública, al Ministerio del Interior, indagar y ejercer toda su autoridad. Y que de alguna manera este discurso dé pie a que quienes hoy día quieren levantar cortinas de humo, que son los fujimoristas, el hermano del procesado Alberto Fujimori, Santiago Fujimori, que atribuye al gobierno de transición una responsabilidad en la liberación de terroristas, dice algo pues que es absolutamente inaceptable y por supuesto falso. Primero, que durante que la mayor cantidad de indultos que se dieron en el Perú a terroristas no fue durante el gobierno del señor Toledo ni el gobierno del otro Paniagua, sino fue durante el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, que indultó a 513 personas. Y en segundo lugar, en lo que respecta a las personas que se beneficiaron de conmutación de pena por haber proporcionado información dentro de la ley de arrepentimiento, se han dictado numerosas resoluciones durante la época de Fujimori, durante varios gobiernos y no solamente durante el gobierno de transición, y en cumplimiento de la ley que está todavía vigente, esas resoluciones no se podían publicar y no se publicaron durante la época de Fujimori, de Valentín Paniagua ni de Alejandro Toledo. De manera que tendría que modificarse la ley que justamente le daba esta especie de blindaje a quienes habían proporcionado valiosa información a la Dirección contra el Terrorismo para que se beneficiaran de algún tipo de ventaja penitenciaria. Y obviamente, César, todo el país conoce lo importante que fue para la victoria contra el terrorismo que se obtuviera información de personas que habían participado en esa organización delictiva y que dieron muy importantes datos a la Dirección contra el Terrorismo, que era justamente la entidad que le pedía al gobierno que aplicara esos beneficios penitenciarios. Así es. César Sumaeta, el sórdido César Sumaeta, y Santiago Fujimori, bueno, el hermano efectivamente del señor Fujimori, son los que han planteado que usted sea llamado a la comisión de fiscalización para que dé cuenta, según un diario afín al gobierno, de por qué se liberó a sentenciados por terrorismo en el Paniaguato. Aquí se trata en realidad de una venganza en contra del gobierno de Paniagua, que fue efectivamente el que empezó el sistema anticorrupción que tiene en la cárcel a todos los Joiguay, bueno, no a todos, a algunos de los Joiguay que en el mundo fueron. Esto es un asunto absolutamente rencoroso y político, disfrazado de escándalo jurídico. Pero yo quisiera su opinión, doctor García Sayán, sobre la propuesta del presidente de publicar la lista de estos 1.800 leprosos sociales. Mira, yo creo que hay una serie de principios legales pues que han sido, creo, recordados por varios juristas en las últimas horas que estarían siendo arrasados con esa publicación, porque evidentemente personas que han sido que han cumplido ya su pena o que han recibido la absolución por falta de pruebas son personas que merecen el respeto de la sociedad. Y si hay alguno que pudiera haber incurrido en actividades delictivas, evidentemente publicando una lista, eso no resuelve absolutamente ningún problema. No, además, ese alguien tendría que estar preso, pues. Tendría que estar preso, y ahí la responsabilidad de lo que habría que publicar es la lista de las autoridades del Ministerio del Interior que han sido incapaces de poder hacer un mínimo nivel de seguimiento y de trabajo de inteligencia para saber qué cosa es lo que está pasando en lugares como Cobamba y Payacaja, en donde el narcotráfico, del cual estas personas como Santiago Fujimori por supuesto no hablan, se está realmente adueñando de territorios gracias a la impunidad con la que cuenta. De manera que no se trata de coger el rábano por las hojas sino y de inventar soluciones que en realidad son falsas, porque si de esos 1.800 hubiera en efecto 10 o 15 que hubieran incurrido en actividades delictivas, es evidente que están en la clandestinidad y que la publicación de su nombre sería para efectos prácticos absolutamente inútil. Ahí la responsabilidad es de la autoridad pública, que tiene que prevenir y garantizar la seguridad ciudadana y utilizar la inteligencia como corresponde hacer en este tipo de casos. Estamos evidentemente, César, ante una cortina de humo que está levantando la gente de Fujimori y allegados cuando se acerca el proceso judicial por los graves delitos de violación de derechos humanos por los que va a ser procesado Alberto Fujimori. El tema este de las resoluciones supuestamente secretas es un asunto que ha sido ya analizado debidamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, que declaró que era no solamente perfectamente legal, sino que era obligación de un ministro de Justicia no publicar las resoluciones de conmutación de pena de arrepentido, porque así lo establece la ley que estaba vigente antes y que sigue vigente ahora. De manera que si me invitan al Congreso, encantado, a mí me entretiene mucho el Congreso, pero en todo caso tendrían que remitirse a las actas de la Comisión Permanente del 21 de mayo de este año, que ya dio por resuelto el tema, volteada la página y zanjado el asunto. Correcto. Diego García Sayán desde Costa Rica ha estado con nosotros. Muchas gracias, doctor García Sayán. Con nosotros, con ustedes, quiero decir, hasta mañana.